lo decidas, hasta que no exista la vida, se refleje en el cielo. Tus ojos y los míos, hasta que tus besos sean míos y los míos sean tuyos, te voy a estar esperando hasta que vos lo decidas, hasta que acabe la vida. Que tu piel no sienta.